Bueno, menuda mañana. Yo no sé, bueno, hoy es Santa Eularia, pero no sé qué festividad, qué otra festividad debe ser, pero hoy tenemos aquí una cantidad de barruguets que nos están haciendo la mañana casi, casi imposible. La verdad es que me tomaría uno de esos zumos naturales, 100% naturales de Surtet Verd, que están riquísimos, para ver si entro un poco en armonía y puedo llevar lo que queda de mañana de verdad tranquilamente. Bueno, señoras y señores, estamos en Día a Día. Vamos a saludar a todos los telespectadores que a partir de ahora nos están ya viendo en sus pantallas, en sus casas, ahí sentaditos, bien tranquilos, o bien nos pueden ver en algún bar, en alguna cafetería, en alguna oficina, donde quiera que se encuentre. Si nos está viendo a través de las pantallas de televisión, sepan que aquí estoy bien acompañada de nuestra compañera Leonor Rosselló y también de nuestra invitada de Bicocina. Así es que Laura, muy buenos días y seguimos en Día a Día aquí en Radio Exit 106.4 y en Televisión de Ibiza y Formentera. Vamos con ello. Hola, ¿te parece, muy buenos Leonor? Días. Sí, buenos muy días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Muy o buenos sea días. Que hoy hay que felicitar a todas las eulalias. A todas las lalis, layas, eulalias y al pueblo de Santa Eulalia. Al pueblo de Santa Eulalia, molts anys i bons. Estamos en un espacio patrocinado por Surtet Verd, en la tienda ecológica de Sant Jordi, y Bicocina con Laura y Noelia, asesoras en alimentación sana, natural y consciente. Hoy con nosotros tenemos de invitada a Laura Sánchez, que es una de las fundadoras de este espacio, de esta empresa llamada Bicocina. Muy buenos días, Laura, de nuevo. Hola, buenos días. Buenos días. Ya sabéis que tenemos una cita cada dos semanas en las ondas de Radio Exit, los miércoles a partir de las 11:30. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero vamos a aprovechar muy bien el espacio. Laura es una experta en nutrición y dietética humana por la Universidad de Cádiz y en la actualidad continúa ampliando sus conocimientos, sus estudios como especialista en alimentación y cocina energética en la Escuela de Montse Bradford en Barcelona. Así que yo lo primero que te preguntaría a ti, para que todos los oyentes sepan un poquito, ¿qué es Bicocina? Laura, ¿cómo defines Bicocina, tu proyecto? Pues Bicocina es un proyecto que surge en Madrid en septiembre de 2012 con mucha ilusión, con el objetivo de ayudar a aquellas personas interesadas en aprender a comer, en aprender a cocinar de una forma sana y equilibrada para recuperar su estado de salud o mantenerlo. ¿En qué principios se basa Bicocina? Porque esto, claro, suena muy bien, pero luego hay que especificar, ¿no? Claro. ¿En qué principios se basa? Pues se basa en los principios de la cocina energética y macrobiótica. Hay muchas personas que buscan un cambio de sus hábitos en la alimentación, no saben cómo llevarlo a cabo, se sienten perdidos. Entonces Bicocina propone diferentes soluciones para facilitar que el cambio sea una realidad para estas personas. Propone diferentes soluciones y parte de la labor de Bicocina consiste en despertar la conciencia acerca de cómo la alimentación moderna perjudica nuestra salud. Conciencia sobre cómo los hábitos alimenticios influyen en nuestro bienestar, en nuestra vida. Sí, eso es otra cuestión importante que vamos a abordar inmediatamente, porque una vez que ya has explicado qué es Bicocina y cuáles son sus principios, ¿cómo definirías la cocina energética? Muchos de los oyentes se lo estarán preguntando. ¿Qué es la cocina energética? Pues la cocina energética es una forma sana, natural y consciente de alimentarse. Y se basa en los principios de la macrobiótica. La macrobiótica surgió como una medida terapéutica para tratar dolencias y enfermedades a través de la alimentación, teniendo en cuenta la naturaleza de los alimentos, su energía. Y estos principios son volver a los orígenes, comer sencillo, sano y natural. Eso es importante. Sí. Suena bien. Sí, consumir alimentos de cultivo ecológico, que no estén tratados con pesticidas. Consumir principalmente alimentos de origen vegetal, completos, integrales, sin refinar. Hacer una alimentación también basada en productos de temporada. Utilizar aquello que nos ofrece la tierra. Consumir alimentos principalmente utilizando algún método de cocción también, porque el abuso de alimentos crudos pues nos perjudica en los intestinos. y principalmente... Sí, como volver a lo, es como volver a los orígenes, ¿no? Como bien dices, cada alimento tiene una energía propia y diferente que puede cambiar según se consuma crudo o cocinado. Vamos a poner algunos ejemplos, porque claro, esto la teoría está muy bien, todos tenemos ganas de cocinar bien, de estar sanos, de no tener que acudir a las farmacias a comprar medicamentos porque no nos estamos alimentando bien. Al final, todo revierte en lo mismo. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando cocinamos un alimento, cambiamos su energía. ¿Qué ejemplos podríamos poner? Por ejemplo, una zanahoria cruda. Sí, pues efectivamente, cuando cocinamos los alimentos... Se me ha ocurrido la zanahoria, ¿eh? Sí. Pero tú puedes poner... Está muy rica. ¿Qué diferencia hay entre comerla cruda o comerla cocinada, por ejemplo? Bueno, hay muchas diferencias. Energéticamente, una zanahoria cruda tiene un efecto de frescor, nos refresca, nos activa, es crujiente... Cuando la hervimos durante unos minutos, por ejemplo, modificamos ligeramente su energía. Sin embargo, esta zanahoria sigue siendo algo crujiente, todavía nos activa también. Y, por otro lado, nos resulta más fácil de digerir. Es más amable con nuestro sistema digestivo. Sin embargo, si, por ejemplo, cocinamos esta zanahoria en el horno, por lo menos durante media hora... Aquí ya sí que la energía de la zanahoria cambia completamente. Uh-huh. Es una energía muy distinta. Esta zanahoria ya nos nutre, nos aporta calor, nos aporta también dulzor, nos relaja. Más digestiva. Y es blandita, sí, es más digestiva. Uh-huh. Por ejemplo, otro ejemplo, las frutas. La gente habitual escuchar, tienes que comer una pieza de fruta, tienes que comer dos piezas de frutas. ¿Cómo influyen las frutas en la energía de nuestro cuerpo? Bueno, pues las frutas es otro ejemplo también de una energía refrescante por su cantidad de agua que tiene. Entonces, en verano, que es cuando tenemos... Cuando el calor aprieta y además la naturaleza nos ofrece mucha más variedad de frutas frescas, pues sí que comemos más cantidad. Sin embargo, en invierno la naturaleza nos ofrece menos cantidad de frutas y también pensar en comernos una manzana cruda en algún momento, si tenemos frío, no nos apetece tanto. Entonces, una buena forma sería cocinarla. La cocinamos en forma de compota, al horno. Entonces esta manzana nos va a aportar calor, nos va a aportar también relax, que será en muchos casos lo que necesitemos en una época invernal. Ya está, claro. Que no están ricas, ¿eh? Las manzanas al horno. Manzanas al horno. Sí, sí. Y es verdad que nuestro cuerpo es bastante sabio, porque si tú escuchas a tu interior, muchas veces lo que nos pide en invierno el cuerpo son cosas calentadas, más cocinadas, más elaboradas. Otro ejemplo más, para cerrar este apartado. Por ejemplo, que estoy aquí en nuestro guión, que nos hemos preparado para el microespacio, sí. Hablamos de productos que están muy integrados en la cocina de los vegetarianos, los que sí. Sustituyen las proteínas animales por las vegetales. ¿Por qué no es bueno consumir el tofu crudo? Pues el tofu crudo energéticamente tiene una energía muy extrema, es una energía que enfría mucho, a veces es comparable incluso con el hielo. Lo podemos utilizar para bajar la fiebre. Nos dispersa, nos inflama. Entonces, al cocinándolo bien, lo que hacemos es modificar su energía de tal forma que resulta más beneficioso para nuestro cuerpo, somos capaces de digerirlo bien y aprovechar todas los nutrientes que nos aporta este fantástico alimento. Nunca comerlo crudo, en no. Ninguna estación del año. Nada. Eso es muy importante. Sí, sí, es muy importante. Yo he acudido a alguno de los talleres que imparte Bicocina en Sortet Verd, luego hablaremos del que se efectúa esta tarde, y había incluso personas que decían, pero si yo lo comía crudo. En ensaladas es muy habitual. Pues el tofu no debe de comerse crudo, es importante. Sí, sí, se puede comer directamente del paquete si ya viene ahumado, si ya viene previamente cocinado, pero si no... Es mejor que no. No, porque dispersa... Nos genera muchos... A la larga va a generar muchos problemas. Enfría e inflama. Esto sí, es importante. Inflama los intestinos a la larga. Observamos y comprendemos cómo actúan los alimentos en nuestro organismo gracias a los consejos de Laura, de Bicocina, para que nuestro nivel de salud y vitalidad sea el deseado. Por eso es importante dedicarle tiempo al acto de cocinar y al acto de comer. Ventajas, vamos a hablar de las ventajas, que eso es importante. Ventajas de la cocina energética. Destácame las ventajas más importantes de la cocina energética. Bueno, las ventajas son muchas, pero la gran ventaja de la cocina energética es que podemos adaptarla a nuestras necesidades personales y diarias, teniendo en cuenta el clima, la estación, nuestra edad, el sexo y el estilo de vida. Nuestras necesidades van variando y con ello nuestra alimentación también tiene que ir variando para poder estar en sintonía. Cada día es diferente, nuestro humor cambia, la energía no es la misma, unos días nos encontramos más alegres, otros días estamos más cansados. Entonces, ¿qué ocurre? Si conocemos aquellos platos que sabemos que nos aportan relajación cuando nos sentimos tensos, conocemos también aquellos platos que nos activan cuando nos sentimos decaídos y cansados, pues estaremos generando bienestar en nuestra cocina. Esto es cocina energética. Es un aprendizaje que la persona puede realizar poquito a poco para adecuarse a su estilo de vida, a su edad y a su modus vivendi. Vamos a poner ejemplos, que es lo más práctico siempre para los oyentes. ¿Qué alimentos, por ejemplo, recomendarías a las personas que sufren estrés? Porque el estrés afecta a la piel, al sueño, a la caída del cabello, a los problemas digestivos. Vamos a poner ejemplos concretos y prácticos. ¿Qué me recomendarías a mí hoy, por ejemplo? Hoy está un poco estresada, Maribel, pero bueno. Pues para el estrés, en líneas generales, alimentos que refuercen nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso. Y estos pueden ser algas, cereales integrales en grano, como el arroz, el mijo, más cantidad de verduras, sobre todo las de raíz y redondas, que nos aportarán dulzor, nos relajarán. ¿Cuáles son las de raíz? Pues unos ejemplos, la calabaza, las zanahorias, los boniatos, las chirivías también, frutas, consumo de frutas, semillas, introducir alimentos fermentados como el miso y la salsa de soja que nos ayudan a nuestra flora intestinal y evitar, claro, el consumo de alimentos estimulantes como el café, el té, el chocolate, porque eso puede agravar todavía más el problema que tenemos. También es importante revisar los hábitos de vida que pueden estar ocasionando también estos problemas de estrés. Pero es muy importante la alimentación, más de lo que podemos imaginar. Es casi fundamental. Es muy importante. Sí, sí. Aquí también en nuestros apuntes, evitar el consumo de azúcar refinado. Ese azúcar se encuentra en muchas bebidas. Sí. En muchas bebidas de estas que llamamos, no isotónicas, pero sí, pues no quiero dar marcas, pero todos refrescos, que aunque sean light, tienen una cantidad impresionante de azúcares, aparte de los aditivos. Bueno, normalmente los que son light lo que tienen son edulcorantes artificiales, porque el azúcar tiene calorías. Entonces se utilizan edulcorantes que no aportan calorías. Bueno, pues ya tenemos un primer apartado para alejarnos del estrés. ¿Y a las personas que tienen retención de gases? Porque es otro problema bastante común. Sí. Yo ya no sé cuántos anuncios hay en las televisiones referente a esto. O sea, que debe haber muchas personas con este tipo de problemática. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué alimentación? Pues a estas personas les recomendaríamos eliminar las harinas refinadas en forma de pan, bollería, todo esto, evitar el consumo de alimentos crudos como frutas, ensaladas, evitar también los picantes, reducir el consumo de carnes, embutidos, especias, revisar las combinaciones de alimentos que realizan, porque muchas veces estas combinaciones son las que provocan también los gases, por ejemplo la fruta mezclada en la comida o justo después de comer. Por supuesto, una recomendación imprescindible es masticar muy bien. Que hay muchísima gente que no lo hace. Cuando masticamos casi nada o nada, pues engullimos, ¿no? Engullimos, pues eso es muy, muy perjudicial. Son hábitos, hábitos. Un hábito cambiado a tiempo te puede cambiar la vida, como masticar bien, por ejemplo. Eso puede, puede eliminar bastante problemática a la hora de asimilar bien los alimentos, tener digestiones mejores, etcétera. Por supuesto. Otro ejemplo, por ejemplo, para las personas que sufren estreñimiento, que también, también es un, es una problemática bastante generalizada. Supongo que irá enlazado con el estrés. Pues el estreñimiento, habría que analizar el caso concreto porque hay dos tipos principales de estreñimiento. Sin embargo, a grandes rasgos, lo que podríamos recomendar es incluir a diario grandes cantidades de alimentos que contengan fibra, como pueden ser los cereales integrales en grano, aumentar el volumen de verduras, principalmente las de hoja verde, consumir semillas, incrementar la frecuencia del consumo de legumbres y también utilizar un alga, por ejemplo, el alga agar-agar, que es muy rica en fibra. Esto nos iría muy bien también para agilizar el tránsito intestinal. Sí. Además, a mí me comentabas fuera de micrófono el otro día que el intestino tiene dos movimientos. Me resultó muy curioso. Claro, para moverse pues hay un movimiento de cerrar y otro de abrir. Entonces, por eso hay dos tipos de estreñimiento, porque a veces el movimiento que no funciona es el de distensión y otras veces es el de contracción. O sea que hay que volver a enseñar al intestino, a través de los alimentos que engullimos y que masticamos, a funcionar bien. Eso es. Regenerando toda la flora intestinal. Muy importante. Y como conclusión, me gustaría decir que para tratar cualquiera de estos tres problemas, e incluso muchos más, el primer paso para dar es revisar qué de aquellos alimentos que estamos consumiendo son los que nos están provocando, favoreciendo estos problemas. Hay que revisar lo que uno come, cómo lo come, y ya no dónde lo come, porque claro, si comes en tu casa, mejor que comer fuera de casa, pero lo preparas tú y lo elaboras tú. Parte del trabajo de Bicocina consiste en la organización de talleres de cocina energética, que son grupales, que pueden ser a domicilio, charlas, en tiendas ecológicas, en centros de terapias naturales y colaboraciones con profesionales de la salud, tanto en Madrid como en Ibiza. Pero si nos centramos en Ibiza, antes de cerrar el microespacio de hoy, recordar a todos los oyentes que Ibiza Bicocina realiza en Ibiza, colabora estrechamente con Sortet Verd en Sant Jordi cada mes, realizando desde el pasado mes de octubre unos talleres prácticos, todos ellos relacionados con la alimentación energética. Bueno, ya se han hecho varios, ¿no? Introducción a la cocina, cocina de otoño, cocina con algas, que son las verduras del mar, etcétera. Y este mes toca uno muy importante, las proteínas vegetales. Es un taller que se efectúa esta tarde y que vosotros habéis elaborado principalmente para sustituir la carne. Hay mucha gente que dice, y si yo no como carne, ¿qué como? Claro, proteínas vegetales, ¿no? Efectivamente, existe mucho desconocimiento de cómo hacer una transición de una alimentación basada en proteínas animales, por ejemplo, puede ser la carne, a una basada en proteínas vegetales y que sea igual de completa a nivel proteico, que no te falten nutrientes. En Bicocina consideramos que sí, que este tema es de gran importancia y por eso le hemos dedicado un taller en exclusiva. Y lo que explicaremos, lo que consistirá el taller, explicaremos las ventajas de las proteínas vegetales, los diferentes tipos que están a nuestra disposición, sus características, de qué manera debemos cocinarlas y combinarlas con otros alimentos de tal forma que podamos aprovechar así los nutrientes de manera óptima. Está acabando el tiempo, quedan muy poquitos segundos. Sí, ¿queda algún espacio para el taller de hoy o está todo completo? Pues ya está todo completo. Vaya, vaya. Querías apuntar, Maribel. Vaya. Hay que decir que quien esté interesado en realizar este curso se podría repetir. La información la tienen tanto en la página de Facebook de Bicocina, Bicocina, como en Sortet Verd, en Sant Jordi. Allí podréis estar informadas de estos y los próximos talleres. Pues a todos vosotros, muchas gracias. gracias, Maribel. Gracias, Laura. Muchísimas gracias a Surtet Bert. Gracias, Leonor. Y bueno, y esta tarde, a partir de... las 4:30. De las 4 de la tarde. A todos los espectadores de TEF, a todos los oyentes de Radio Exit, ya saben, Bicocina estará de nuevo dentro de 15 días y Surtet Bert informándonos de toda la alimentación que es la base de nuestras vidas. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, día... ¿qué será? De la próxima semana, no, la que viene. La que viene, ya entraremos dentro de 15 días. Marzo. Muchas gracias. Llegan las noticias de las 12 del mediodía.